Mi nombre es Eduardo Nachman, soy hijo de Gregorio Nachman, un militante de la cultura detenido, desaparecido en Mar del Plata en el 76. Todos comandados bajo la patota de Miguel Ángel Echecolás. Repudio fuertemente la prisión domiciliaria de este sujeto y lo esperamos en Mar del Plata, pero para que se pudra en la cárcel de Batán.